Emprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa número 12. Con estos 3 meses de un apasionado camino por el mundo emprendedor, queremos cerrar la primera temporada de Emprendemos. Para nosotros ha sido un placer inmenso estar con ustedes semana a semana, conocer sus casos, conocer sus experiencias y alimentarnos también de toda esa actitud positiva que ustedes tienen como emprendedores y que nosotros también queremos cultivar en nuestras vidas. Así es, gracias a todos por acompañarnos en este camino, como nos comentaba Bernardo. Y así damos inicio a este programa en el que vamos a dar recuento de todos los emprendedores que nos han visitado en esta cabina de Radio Casa de la Cultura. Y con esto damos paso a nuestro primer segmento, Alcanzando el Éxito. For that light gold, this one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, wilding, living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and a fireman. I'm too hot, hot damn. Like a diamond water. Hitch, hallelujah. Girls, hit your hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Saturday night, we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Alcanzando el Éxito. Personas que construyen grandes empresas con su propio esfuerzo. Cerramos esta primera temporada de Emprendemos recordando quién pasó por esta cabina y nos pudo compartir sus experiencias dentro del mundo del emprendimiento. Historias que nos han motivado y nos demuestran que los ecuatorianos luchamos por nuestros sueños. No en vano somos el país en Latinoamérica que más porcentaje de emprendimiento genera en la región. Durante esta primera temporada de nuestra radio revista, hemos querido compartir con ustedes casos de éxito de personas que, como nosotros, decidieron emprender, dar ese salto que dio inicio a sus propias aventuras. Son 12 programas pensados para ustedes. Y esta es la lista. Cerveza Ballesta. Inauguramos nuestro programa con la presencia de Fernando Freile, maestro cervecero, que nos contó un poco más sobre el proceso de este arte y cómo la Asociación de Cerveceros Artesanales lucha para impedir que su producto sea afectado con el incremento del impuesto de bebidas alcohólicas. Hoy nos alegra saber que su lucha tuvo frutos y la cerveza artesanal no paga estos incrementos. Imagen Textil. También nos acompañó Nelly Arequipa, propietaria de esta empresa familiar que hace 14 años inició su producción en prendas de vestir. Con esfuerzo y dedicación, su empresa ha logrado generar empleo a artesanos de esta rama que elaboran prendas de calidad. Una de las características que ha hecho que Imagen Textil pueda ingresar a mercados mayoristas. En nuestro tercer programa nos visitó Bitback, una empresa desarrollada por ecuatorianos que innova tecnología con marketing para fidelizar clientes. Tuvimos la grata compañía de Karina López, quien nos habló de la importancia de la psicología positiva a la hora de emprender. Celebrar los pequeños triunfos nos dará ánimo para continuar y disfrutar el proceso hacia el éxito. Gracias, Karina, por tus consejos. Management Group nos invitó a su taller de Penbook, una herramienta que nos permite planificar nuestros proyectos, y nos contó de lo importante que es capacitarnos permanentemente, y aún más si somos emprendedores. El sexto programa, en la mitad de esta temporada, tuvimos la suerte de conocer a Javier, coach de emprendedores, quien creyó en nosotros y nos apoyó en la creación del segmento Espíritu Emprendedor, en donde semana a semana nos da tips para continuar a flote en este camino del emprendimiento. Desde La Tacunga, Andrés Urbano nos acompañó con sus proyectos MAT y Mágica de Corazón, que buscan reinventar a su ciudad. En MAT activa a los jóvenes latacungueños a través del deporte y con Mágica busca generar en los habitantes de la tierra de la Mama Negra un sentido de pertenencia hacia su ciudad. Conocer emprendimientos familiares ha sido uno de los ejemplos que como emprendedores valoramos muchísimo. Otro ejemplo de trabajo en familia es Creative. Las hermanas Ivonne y Joana Naranjo apostaron por la organización de eventos y este año organizan el primer festival campestre para emprendedores del sabor. Aprovechamos para invitarles nuevamente a ser parte de esta iniciativa que inicia este 16 de julio. No se lo pierdan. La capacitación es algo que nos da impulso para iniciar o continuar con paso firme con nuestros emprendimientos. Es por eso que invitamos a Conquito para que nos cuente las opciones que esta empresa pública ofrece. Su apertura nos permitió gestionar pases gratis para los talleres que ofrecemos como parte de su ciclo emprendedor. Al finalizar este programa, te regalaremos un pase para el taller de puesta en marcha, que tiene un costo de $160, pero te lo daremos completamente gratis. Gracias, Conquito. Tuvimos la oportunidad de viajar a Manta y reunirnos con la familia Pachay, una familia que ha dedicado su vida a la producción de sombreros de paja toquilla. Este encuentro fue muy enriquecedor. Aprendimos a identificar un auténtico sombrero de Montecristi, que puede ser lavado y planchado por la textura fina que lo caracteriza y como la tradición de la confección de este sombrero lo hace único en el mundo. Si quieres emprender, primero debes saber vender. Es algo que hemos aprendido a lo largo de esta primera temporada y gracias a Santiago Sánchez aprendimos los pasos para crear pitch de ventas. Santiago asesoró a Frutichocho, uno de los emprendimientos finalistas de la Liga de Emprendedores de la Corporación Financiera Nacional. Gracias, Canoaín, por su aporte. En la recta final de esta primera temporada nos acompañó AEI, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, quienes apoyan a emprendedores que buscan vender sus productos en supermercados y cadenas de retail. Su alianza ha permitido a muchos productores que ahora estén en percha. ¡Anímate a buscarlos! Y cerramos esta primera temporada con broche de oro. Honrate nos visita con su arte en libretas. Ellos buscan exportar su producto como un pedacito del Ecuador. Después de este recorrido, agradecemos a todos quienes compartieron con nosotros la cabina en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, compartiendo sus experiencias y sus proyectos. Cada uno de nuestros invitados nos motivó a continuar en este camino, esperando que ustedes hayan disfrutado aún más de estos personajes que nos demuestran que la innovación es la esencia para que nuestros emprendimientos se mantengan y duren en el tiempo. No puedes perderte nuestra segunda temporada, que viene cargada de nuevas ideas, invitados y proyectos innovadores para que día a día, arrimando hombro, hagamos de este país un Ecuador más productivo. Ya se viene nuestro segmento Activa tus ideas, pero antes vamos con este tema de Dani Martín, Las ganas. No puedo respirar. ¿Qué habremos hecho para torcernos mal? Y se han deshecho el cielo y el hogar, y lo de dentro no se pudo salvar. ¿Y a dónde irán todas las ganas de querernos? Las llevaron nuestras ganas de querer volar. ¿A dónde irán todas las ganas de lucharlo más? Se quemarán con la mano. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Hoy en Activa Tus Ideas queremos compartirte cómo realizar una campaña efectiva de Facebook Ads en 6 pasos. Facebook es la red social más usada en el Ecuador y varios negocios o emprendimientos ya han creado sus perfiles o fanpage para promocionarse. ¿Pero estás obteniendo los resultados que buscas? Aquí tienes algunas ideas que debes considerar a la hora de promocionar tus publicaciones, videos, fotografías o contenido para que éstas sean más efectivas. Facebook Ads es un tipo de publicidad online muy rentable si lo sabes hacer bien. Primero debes elegir tu tipo de audiencia. Utiliza Audience Insight para encontrar nuevos clientes potenciales basados en las características de las personas que ya le han dado me gusta a tu página. Observa todas sus características y preferencias: la edad, el género, el estilo de vida, el estado civil, el nivel de educación y el tipo de trabajo. Todo es importante. Ahora que ya sabes todo sobre tus fans, puedes crear anuncios totalmente personalizados para este tipo de audiencias. Después de seleccionar tu audiencia, alinea los objetivos y mensajes de tus anuncios con la landing page de destino, es decir, con tu página web. Durante el último par de años, los anuncios de Facebook se han vuelto más competitivos y por consiguiente más caros, así que tiene mucho sentido hacer esto. Una vez que la gente hace clic en el anuncio, espera obtener más información de esta llamada a la acción en concreto. Tu web y tu marca ganarán credibilidad y tus potenciales clientes confiarán más en ti. La confianza es particularmente importante si estás ejecutando los anuncios de Facebook Ads para aumentar las ventas de un producto o servicio, porque los clientes no están dispuestos a introducir su información de pago y completar la compra si la marca no le parece digna de su confianza. Tercero, prueba a introducir un elemento diferente en cada nueva versión de tus anuncios. En lugar de crear diferentes anuncios, crea variaciones de un mismo anuncio y cambia un solo elemento cada vez. Puedes empezar por cambiar solamente el título en cada nueva versión de tu anuncio. Después de determinar qué anuncio consigue la mejor respuesta, prueba a cambiar otro elemento como la descripción o la imagen. La clave es conseguir un anuncio más eficaz y una mejor respuesta. Cuarto, experimenta diferentes lugares para colocar tu anuncio. En lugar de simplemente elegir el lado derecho del New Feeds, prueba las diferentes ubicaciones de los anuncios. Si tienes lanzado una campaña con tus anuncios a la derecha del New Feed, así como para el escritorio y otra para los dispositivos móviles, haz un informe para averiguar cómo funciona. Lo ideal sería tener 3 campañas o grupos de anuncios, uno para el lado derecho, otro para el New Feed del escritorio y otro para los dispositivos móviles. Esto te permite controlar el presupuesto mucho mejor. Descubre cuál es el que te da mejores resultados con tu audiencia seleccionada. Quinto, encuentra gente nueva para conseguir más fans. Al configurar una campaña puedes excluir ciertas audiencias, como a las personas que ya les gusta tu página. Aunque esto suene curioso, es una práctica común excluir a las personas que ya les gusta tu página, ya que el objetivo de la campaña es conseguir nuevos fans. Haz clic en Crear anuncio en la esquina superior derecha. A continuación verás la configuración regular de la campaña. Desplázate hacia abajo para elegir la conexión. Haz clic en Agregar un tipo de conexión y selecciona la página de Facebook. Ahora selecciona la última opción, excluir a las personas que les gusta tu página. Finalmente, define el área geográfica. Lo ideal sería que cada conjunto de anuncios apunten a una sola área geográfica, debido a que el coste por clic puede variar mucho. Al separar los diferentes objetivos geográficos desde el principio, puedes ajustar tus ofertas. De esta manera invertirás más dinero donde tenga más sentido para tus objetivos de marketing y utilizarás otras áreas geográficas de forma estacional o las excluirás por completo. Si te diriges a un solo país, ten en cuenta que los conjuntos de anuncios pueden dirigirse a ciudades concretas o códigos postales. Existen muchas opciones para optimizar tus anuncios de Facebook. Experimenta con tu público objetivo, con el lugar en el que colocas tus anuncios, con el área geográfica. Haz pruebas hasta que encuentres lo que realmente funciona para tu empresa. Si necesitas más ayuda, no dudes en contactarnos a nuestras redes sociales. Emprendemos. Síguenos en Facebook como Focus Comunicación. Ahí tienes nuestras redes sociales para que nos sigas. Ahora se viene en la voz de Bart y Melody, dos adolescentes que se hicieron conocer por cantar temas contra el bullying en el programa América Tiene Talento. Este es el cover Drake y su tema One Dance. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. And that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. Baby, I like your style. Don't try to tell me you feel it if it ain't something you witnessed. Why have you gonna put me in this position? Hold me, mold me into what you want. Just be careful of my heart, I was only given one. Distracting me, come back to me till I wanna bust. And even though I try, I just can't get enough. So rid me of this deadness, rid me of this urge. It's like the world is crumbling, save me from the purge. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. I'm stuck inside and wondering why are we even here. Counting sheep in my sleep, but the real sheep fear. Sleeping in the night, will they see another day? And not even the KLB can bring me back today. The pleasure of release, so many bad choices. This isn't one of them with all of these voices. So end it so much quietly and look me in the eye. I wish I could say, but I guess this is goodbye. Tell me, I need to know. Where do you wanna go? Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. No es un secreto que usemos redes sociales para promocionar nuestros negocios o emprendimientos, y un factor clave para esto es el diseño de piezas gráficas o memes. Si no tienes un diseñador para hacerlo porque estás empezando tu negocio, te comentamos algunas herramientas. Así es, Lucía. Es por eso que hoy, en Activa Tus Ideas, te compartimos algunas herramientas para que puedas diseñar tus propios artes para tu emprendimiento. Empezamos con esta lista con Canva, que es una herramienta gratuita que te permite realizar diseños para Facebook, presentaciones o afiches. Además, es muy fácil de usarla y te puede ayudar a conectarte más con tu audiencia. Y si necesitas más gráficos para utilizarlos en Canva o en tus propios diseños, puedes visitar la página Unsplash. Es un banco de imágenes que tiene usos libres de derecho de autor. Puedes encontrar ahí imágenes de marketing, de ventas, de viajes, lo que tú te imagines. Todo te puede servir para tu emprendimiento. Recuerda que una buena fotografía siempre será un buen enganche para tu audiencia. Si estás buscando iconos, puedes visitar la página Platicon. Ahí también puedes bajar imágenes con vectores, es decir, que pueden ser modificados dentro de esta herramienta. Así que te invitamos a que puedas conocer todo lo que te presentamos en esta sección. Y si te interesa más sobre estos temas, escríbenos por redes sociales para ampliar un poco más sobre temas de diseño. También tenemos la página FreePic. En FreePic es una página especializada en el diseño. Puedes encontrar ahí imágenes vectorizadas para que tú puedas trabajar, modificarlas, personalizarlas para tu empresa. Así que ya tienes, te dejamos estas ideas y al final del meme de este programa también te dejaremos los links para que puedas visitar algunas de estas páginas. Here we go again. Classic independent woman. Talking to a man. Except this time he's nice and good looking. Maybe I better ease up and whine. So I won't try to get too out of line. Taking me places I have not been going. While he's talking, no one's made me feel so sure. Cause baby, you make me feel brighter. running through my bedroom, my mind's clear, seeing things more to this right world I've never seen before. Taking me places I have not been, glowing while he's talking. No one's made me feel so sure. Cause baby, you make me feel brighter. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Queremos conocer cuál es tu emprendimiento. Cuéntanos sobre tu experiencia. Escríbanos a nuestro correo electrónico focuscomunicacionec@gmail.com y sea parte de nuestro espacio de entrevistas. Visionarios. Emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Ya estamos en nuestro segmento Visionarios y el día de hoy nos acompaña Vanessa Jaramillo de Honrate, un emprendimiento de ecolibretas ilustradas realizadas con papel de caña y cartulina reciclada. Bienvenida, Vanessa. Gracias, Lucy. Muchas gracias, Vanessa, por estar aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el programa Emprendemos. Empiezamos contando un poquito de cómo funciona el proyecto. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Nosotros somos Honrarte, una iniciativa familiar. Nacimos con el deseo de dar a conocer al país su riqueza en su diversidad cultural y natural. Somos mi esposo y yo los que trabajamos directamente y los fundadores de Honrarte. Y cuéntanos, ¿de dónde salen estos diseños tan hermosos que tienen de las letras? Ustedes, amigos, todavía no lo pueden ver, pero vamos a publicar en Facebook para que vean el detalle de la del diseño, del dibujo que tienen estas libretas. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, es como un resumen de un trabajo de mi esposo de más de 20 años en la educación intercultural bilingüe, a la que yo también le acompañé como unos 15 años. Fue funcionario de la educación intercultural bilingüe en el Estado, luego llevaron proyectos en cooperación, ahora también lo lleva de una forma particular. Entonces hemos estado vinculados con los pueblos y las nacionalidades. Este acercamiento a mí me llevó como a tratarlos de cerca, a descubrir la belleza que tienen las culturas ancestrales y al mismo tiempo a reconocer que están en un grave peligro de acabarse, ¿no?, de extinguirse. De hecho, hay una que se llama la nacionalidad Zápara, ya tiene tan poquitos miembros y hay como 3 o 4 personas que nada más hablan el idioma. Entonces, que se pierda una cultura en el mundo es una gran tristeza. No solo nos debe preocupar que se extingan ciertas especies de animales, sino que una cultura es una forma de ver el mundo. Esto, este acercamiento, trabajé junto a mi esposo, apoyarle en ciertos proyectos de educación, hacer materiales de forma voluntaria, y luego también trabajando y elaborando, me llevó a siempre estarlos pensando y queriendo pintar. Yo soy ilustradora, entonces tenía el deseo de dejar el diseño gráfico para dedicarme a la ilustración. Y en resumen, en algún momento me dediqué a pintar, como que tenía guardado mucha información, muchos sentimientos buenos para la cantidad de gente que conocí, y empecé a pintar. Y de ahí nacen las historias, el aporte, la información y la investigación también lo hace mi esposo, pero resume como ese recorrido por las nacionalidades del Ecuador. Me gustó muchísimo la reflexión que hiciste, Vanessa, de que debemos realmente preocuparnos de cómo nacionalidades incluso pueden perderse y no nos damos cuenta, ¿no? A veces más nos preocupamos de los animales que de las mismas personas, que no está mal, pero me gustó la reflexión que hiciste. ¿Cómo plasman ustedes ese sentimiento que me acabas de contar en las libretas? Bueno, creo que se nota un poco cuando lo vemos. Yo pienso que el estilo de la ilustración nace de la forma en que vivimos, en que yo llevo la vida diaria. Mi vida es bastante doméstica, me desenvuelvo en medio de mi familia, y entonces nació de una contemplación del otro, del diferente. Y cuando uno le contempla, simplemente le mira, le escucha, se puede dar el privilegio de poderle entender mejor, sin uno entrometerse tanto en su forma de pensar, simplemente escuchando, mirando. Entonces las ilustraciones nos llevan a eso también, o tienen este estilo de contemplar. Primero contemplo para mirar, para pensar, para ir descubriendo cómo son, qué sienten, cómo se sentirán en este momento. Y la idea es que podamos reconocer en ellos una belleza que cada uno tiene, que cada ser humano es único en el mundo, que eso es lo que nos hace a los ecuatorianos. A los mestizos, por ejemplo, somos únicos porque somos una combinación de tantas culturas. Yo misma soy media afro, medio palca, lojana, entonces me reconozco en cada uno de ellos. Y tu hermano nos contaba en alguna exposición que le escuché que ustedes ven en un pedazo de Ecuador al mundo. Ese fue como un concepto que me llamó mucho la atención, me pareció muy lindo, muy apropiado para que la gente en realidad entienda qué son estas ecolibretas, ¿no? Cuéntanos, ¿a dónde más están llegando, aparte de Ecuador, obviamente, en dónde están distribuyendo sus productos? Bueno, en Quito estamos, creo que hemos llegado bastante bien, hay una cadena a nivel nacional que nos distribuye y estamos buscando internacionalizarnos. Es el sueño de este año. Hay algunas posibilidades, queremos hacerlo de forma directa. Nos interesa que el consumidor final tenga precios justos y estamos en esa lucha. Creo que hemos cubierto Quito, al menos todas las tiendas alternativas de Quito nos distribuyen por medio de los megamaxis a nivel nacional. Estamos en galerías, en Cuenca, en Loja, librerías especializadas también, y buscaremos expandirnos. Hay una tienda también online que se llama Minca, que es de comercio justo. Ellos no venden a nivel mundial, los pedidos se pueden hacer por ahí para otros países. Y Vanessa, bueno, esta es una radio, así que yo quiero que les invites a nuestros radioescuchas a imaginarse cómo es la libreta. Cuéntanos un poquito la portada, cómo es el diseño de la portada, qué motivos nomás tiene. Ya. Bueno, nosotros tenemos hasta ahora publicados 5 colecciones. Entonces, cada colección habla de un tema específico. Por ejemplo, tenemos el tema de la carita de Dios, donde hablamos sobre Quito. Esto fue un descubrimiento que iba haciendo mientras mis niños eran más chiquitos. Nos recorríamos del centro de Quito, conociendo, vivo cerca del centro, entonces nos íbamos caminando y descubrí las casas, me parecía una belleza. El centro de Quito es admirable. No soy quiteña, pero amo a Quito, me encanta. Entonces, en ese recorrido fui conociendo personajes. Entonces, la colección, por ejemplo, Carita de Dios, es un homenaje a Quito. Lo vivimos, conocimos mucho por medio de museo, de caminar, de reconocer, de otros grupos también que hacen teatro, fuimos conociendo. Y luego sí tenemos 5 colecciones más en las cuales en la portada, la libreta, habla la ilustración sola, ¿no? La que se presenta. Y en la contraportada tenemos ya un texto que apoya la ilustración, donde hay ya información específica que no la podemos tener en la ilustración, como por ejemplo en el caso de las guaguas de Ecuador. Tenemos explicaciones de los significados de los nombres en quichua, en shuar, por qué se ponían esos nombres a los guaguas, ¿no? Volver a repensar nuestros nombres, que es, por ejemplo, un ejercicio muy bonito y que hemos visto cómo va impactando a la gente. Entonces, ya tengo una idea, dicen nuestros clientes, ¿no? ¿Qué nombres poner a los guaguas? Entonces, que estos nombres son lindos y que los revaloricemos. Entonces, en la parte de atrás tenemos esta información textual sobre la ilustración, y tenemos en dos idiomas, en español y en inglés. Y en la contraportada también explicamos la técnica en la que fue hecha, porque las ilustraciones tienen todas técnicas manuales. Estoy totalmente alejada de la técnica digital. Me gusta, hice un tiempo, pero la idea de hacer esto era alejarme un poco de la tecnología y volver al pincel, que es algo que me encanta, ¿no? Y luego la parte interna de las libretas son hechas con materiales ecológicos. Buscamos que, ¿no? Siempre pensé que cuando quiero hacer algo mío, quisiera hacerlo a mi manera, ¿no? Como a mí me gustaría comprar un producto, me gustaría que sea lindo, pero que sea responsable con el medio ambiente. Y encontramos un papel súper interesante, un papel de caña de azúcar del bagazo. Y está libre de blanqueadores. Es un papel que tiene un color especial, como un color amarillento de la fibra. Entonces, esto lo que permite es que no se contaminen tanto las aguas con los blanqueadores, ¿no? Y también usamos una cartulina reciclada. Y un toque muy especial que tiene cada libreta es que lleva un pedacito de la selva, que es un hilo de chambira. Eso lo usamos como un separador. Este hilo de chambira nos proveen nuestras amigas Guau, la Asociación de Mujeres Guaurandis del Ecuador. Entonces trabajamos con ellas y ellas nos proveen esta materia. Me encanta realmente el proyecto que nos presentas. Quiero contarles a nuestros amigos oyentes, Vanessa están presentándonos aquí las agendas que nosotros también les vamos a mostrar ya en nuestras redes sociales para que ustedes vean y les llamen en el momento que crean oportuno, y son unas cosas muy, muy, muy bien elaboradas realmente. Y quiero hacer una pregunta, Vanessa, sobre un tema que veo aquí. Por ejemplo, dice el lunes, la fecha, ¿no? Porque esta es una agenda. Pero tenemos dos idiomas. Dice Achu, Awaki, Monday. Tres idiomas. ¿Cuáles son estos idiomas? Sí. Bueno, la idea de hacer conocer la diversidad del Ecuador también está en reconocer y revalorizar las lenguas que tenemos. En este país tenemos 15 culturas diferentes y 15 lenguas diferentes. Entonces, en nuestras agendas, que son multilingües, estamos haciendo solo uso de las dos lenguas cooficiales del país, el shuar y el quichua. Entonces, nuestras agendas presentan el mes. En el mes le indican shuar, quichua, inglés, español y el día también. Esta identificativa que quieren dar a sus libretas, un pedacito de Ecuador, aquí engloba todo lo que somos, nuestra esencia, que es lo que tú has logrado captar en estos trabajos artísticos, porque es un trabajo artístico. Y les invito a todos a que puedan conocer un poco más de estas libretas. Si no la tienen todavía, pueden adquirirlas. Vanessa ya nos comentaba en dónde pueden adquirirlas. No sé si también nos puedes ayudar con algún contacto para hacer alguna compra directa, no sé, algunos otros datos. Sí, estamos en Facebook, tenemos una fanpage como Honrarte. Ese es nuestro canal directo con nuestros clientes. Nos pueden escribir, siempre les contesto directamente yo. Sí, bueno. En los Megamaxis, sí, en las tiendas alternativas del Ecuador. Por ejemplo, en La Floresta tenemos una tienda que se llama Fui Reciclados, una tienda especializada en estos tipos de productos. Se queda en Aguipuzcoa y Coruña. En la misma Floresta también estamos en Casa Guarni. Al norte de Quito estamos en Mega Organic, una tienda agroecológica, en la Chiris y Gaspar de Villarroel. Hay otra tienda que se llama Guairuro, esto queda cerca de la iglesia de Fátima, en la calle San Juan de Dios, y como unas dos cuadras de ahí. En el centro de Quito estamos en algunos de los museos y en las galerías turísticas, Galería Ecuador, museos como Sinchisacha, en la Fundación Iglesia de la Compañía. En Cuenca, para los amigos de Cuenca, estamos en Galería Mashka, esto queda en el centro de Cuenca. En Loja también estamos en librerías especializadas. ¿Qué presentaciones nomás hay? Veo que hay un tipo agenda, La libreta. Eso es agenda también. Sí. ¿Todos son agendas o tienen...? No, tenemos... Estos son los formatos... ¿Son tamaños? De libretas. Entonces tenemos libretas, dos tipos de apuntadores, uno que se abre de forma paisada y otra horizontal. Una libreta... y un bocetero, que es un cuaderno un poco más grande. El año pasado hicimos, bueno, el anterior pasado habíamos hecho una agenda, que es la más delgadita. Este año aumentamos este tipo de agenda, tenemos dos tipos de agendas y cuatro tipos de libretas. Tenemos hasta ahora seis productos, digamos. Sí, finalmente nos encantaría que des un mensaje a la gente que emprende también y que cada día va construyendo un poco de sus sueños, de sus negocios y de sus proyectos, ¿no? ¿Qué les puedes decir a ellos? Claro, yo creo que los emprendimientos nacen como fruto de un trabajo, de una forma de vivir. Mi esposo es Shuar, yo soy de Loja. Esta combinación nos permitió ver qué ofrecer a la sociedad. Yo diría que el éxito para un emprendedor es encontrar su identidad, ser auténticos en lo que hacemos. Debemos ser coherentes cómo vivimos y lo que hacemos y lo que vendemos. Emprender en estos momentos es un estilo de vida también. Entonces, sabemos que en este país, yo pienso que es como un semillero de emprendedores. Hay muchísima gente que está haciendo cosas hermosas, realmente que pueden cambiar y solucionar varios problemas que hoy tiene la sociedad, y que debemos pensar siempre en el otro y cómo servir. El sentido de servicio también cambia nuestra forma de producir. Gracias, Vanessa, nuevamente. Y ahora seguimos con nuestro segmento Mundo Emprendedor. Sí, no se pueden perder, mis amigos, en nuestro segmento Mundo Emprendedor te queremos contarte sobre países que dan la bienvenida a emprendedores extranjeros. No te desconectes de la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta radio revista Emprendemos. My bed, the rocks without you, without you, love, without you, without you. Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí es posible. Hoy en Mundo Emprendedor queremos contarte de 5 países que dan la bienvenida a emprendedores extranjeros. ¿Y cómo es eso, Bernardo? Sí, Lucía. Emprender en el extranjero puede ser una verdadera odisea si no conocemos el país con profundidad. De hecho, hemos visto varios casos de proyectos y negocios que tuvieron que acabar retirándose porque en los países en los que operaban proliferaban problemas de todo tipo, barreras, normativas, administrativas, etc. Así que hoy queremos contarte de 10 estados que hacen algo que nos parece imprescindible: atraer emprendedores extranjeros a su país y ayudarlos por ello. Nos parece una gran estrategia y por eso te los queremos contar. Chile. Chile presume de ser el primer promotor de startups extranjeras en América Latina. Su programa Startup Chile fue pionero y ha sido copiado por otros mercados como por ejemplo Brasil, Estados Unidos o Reino Unido. Se trata de un programa creado por el gobierno de Chile que busca atraer en su fase inicial a emprendedores extranjeros para expandirse ahí. El objetivo final de este programa es posicionar a Chile como el centro de la innovación de América Latina. Recibe entre 200 y 250 empresas al año y tienen 3 programas de aceleración. Uruguay. El programa de apoyo a futuros empresarios de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación tiene como objetivo general contribuir a incrementar la inversión privada en actividades de innovación en Uruguay. Esta iniciativa procura aumentar la cantidad de nuevos proyectos innovadores y exitosos en este país y apoya la creación, puesta en marcha y despegue de cualquier emprendedor extranjero que apueste por la innovación. Ofrecen a todos los que vayan para allá asesoría, un lugar de trabajo, apoyo mediante subvenciones, etc. Startup Perú. Es una iniciativa del Estado peruano liderada por el Ministerio de la Producción que tiene por objetivo promover el surgimiento y la consolidación de nuevas empresas peruanas que ofrezcan productos y servicios innovadores. Buscan formar una comunidad en la que participen diferentes entidades como el Estado, las universidades, los gremios, las incubadoras de negocios, el sector financiero y otros emprendedores para que todos se vean beneficiados. La iniciativa consiste en un conjunto de concursos y líneas de financiamiento para emprendedores de 12 meses. Colombia. Impulsa Colombia. La institución del gobierno nacional, creada en febrero del 2012, apoya la creación de empresas en Colombia por parte de todo tipo de emprendedores. Impulsa Colombia quiere generar una cultura de emprendimiento basada en la innovación. Para ello se han definido una serie de objetivos estratégicos que apoyen su expansión. Y no podía faltar Startup América. Es una iniciativa de la Casa Blanca que tiene por objetivo el crecimiento del emprendimiento en Estados Unidos. El gobierno americano ha desarrollado varias iniciativas para impulsar este programa y si te beneficias de él, podrás tener acceso a mentorías o aceleradoras. En paralelo, han puesto en marcha el programa Startup América Partnerships, una alianza independiente de emprendedores, corporaciones, universidades y fundaciones para potenciar el desarrollo de startups. Han echado una mano a más de 500.000 emprendedores en todo el país en los 3 años que llevan de vida. Y así llegamos a esta última entrega de la primera temporada de Emprendemos. Queremos agradecerles a todos por su audiencia, por sus mensajes, por sus consejos, por su apertura y por visitarnos también. Gracias a cada uno de los que estuvieron compartiendo con nosotros en la cabina de Radio Casa de la Cultura. Gracias a este espacio. Gracias, Lucía. Así es, Bernardo. Gracias a todos y esperamos que nos puedan dejar sus comentarios en nuestras redes sociales como Focus Comunicación y nos propongan nuevos temas para la segunda temporada. ¡Los esperamos! Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.